Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Crisis de bebés. Demanda improcedente de cigüeñas nodriza. Entremos para ver a la cigüeña agotada. ¡Qué mortificación! Estoy disgustado. Yo hago todo el trabajo y los padres se llevan todo el crédito. ¡Qué desmayo! Se usan asistentes inexpertos para hacer repartos de emergencia. Naturalmente se han cometido ciertos errores, como el de un bebé zorrillo entregado a la mamá ganso. Un bebé gatito entregado a la mamá pata. Un bebé gorila a la señora canguro. ¡Duérmete, el bebé hipo niño, Scotty perro! Ya. ¡Y todo lo romperás! Un bebé lagarto a la señora puerco. Un bebé gato a la señora ratón. Porky resolverá la crisis de la cigüeña. Ha nombrado al pato Lucas como asistente de control de tránsito. Buenos días, cerdo y pato. Entregamos pañaludos a domicilio. Sí, señora, su bebé va para allá. Sí, señora, lo dejaré en el poste. Buenos días. Lo siento, Pinto, ya tienes demasiados. ¿Hola? Ah, sí, señor Cantor. Dice que todavía no ha recibido a su bebé. Siga intentándolo. ¿Hola? ¿Quién? ¡Oh, señor Sion! ¿Qué? ¡Señor Sion, por favor! ¡Buenos días! Sí, ya sé que todas las entregas están retrasadas. ¡Ah, sí! ¡Pues tú eres lo mismo! ¡Oh, lo siento! ¡Amigo, silencio! Adelante, cigüeña y roedor. Adelante, cigüeña. Listo para despegar, cuando quieras. Enterado. Adelante, adelante. Escucha, Porky. Tengo un gran invento. Aumentará nuestras ganancias en 1,000,000%. ¡Es grandioso! ¡Grandioso! ¡Mira! Bien, regresaré a la mesa de dibujo. ¡Potencia máxima al frente! Cortocircuito. Akron. Hollywood. ¡Cielos! Aquí hay un huevo. Sí, en la dirección. ¡Lucas! ¡Sí, señor! Tendrás que sentarte sobre el huevo y empapapapoyarlo hasta ver a quién pertenece. Sí, tendré que sentarme sobre él. No, eso jamás, empollar huevos jamás, no lo haré, no. You must have been a beautiful baby. Empolla ese huevo. Ya, déjame, te digo, ya escuchaste lo que fue. ¡Sardinas saltarinas! ¡Oye, déjame en paz! ¿Quieres? ¡Déjame! ¡Suelta mi pierna! ¡Que la sueltes! ¡Ay! Patente pendiente. ¡Señor Anthony, tengo un problema!